Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. A Desalambrar, el programa radial del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Noticias, entrevistas, música y análisis de la realidad de la patria grande. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, el programa para ser escuchado y pensado. Una producción colectiva del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Sabido que le llaman América, la de la alcoba deseada, y que a los pocos elegidos de América se les distrae la mirada. Calle ronda el picaporte de América, untado en fiebres olorosas, adolescentes embrujados de América, sueñan sus dotes amorosas. De los cantos de América, atado al mástil, la contemplo pasar. Mi vela al viento, son girones de América, y soy un hombre. Altas cumbres solicitan América para convites y festejos. Los mercadantes se disputan América. Muy buenas tardes, estamos otra vez en esta nueva edición de A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, un programa realizado colectivamente por todos los compañeros y compañeras del comité. Hoy día nos acompaña Malena ahí en los controles, Gaby Perulán, Ricardo, y nos vamos a ir saludando en esta mesa militante con un invitado que acaba de llegar. ¿Cómo andas, Germán Leyes? Muy bien, yo no soy el invitado. O sea, no, el que nos escucha sabe que... Muy bien, un poco alergiado, pero... Estamos igual. Pero bien, creo que mejor que algunas otras personas. ¿A quién te referí? ¿Ah? ¿A quién te referí? Después no, me decís. No, es por las cifras que vamos a, ah, a seguir. Y eso viene con la edad. Claro. El que habla acá es Alfredo Eversi. ¿Cómo andás, Alfredito? Bien, bien. Yo por no tengo esas cosas de la salud, como todavía no. Usted está más allá del bien. De la inmunidad de los años. Ya tengo el clavel en la boca, casi. Ay. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a interpretar, sí, no vamos a hacer interpretaciones libres de lo que acaba de decir el compañero. Claro. Y bueno, está con nosotros Olaf, que es actor, director, integrante de La Gota Teatro, que enseguida va a estar hablando con nosotros sobre todas las actividades que se están haciendo en el Club Pedro Molina. Ahí tienen la sede, hacen varias horas. Muchísimas gracias por la invitación. Bien. Gracias. Sí, vamos a conversar con él en el marco de este ciclo de conversaciones que estamos teniendo cada cierto tiempo con gente del ámbito cultural. Lo hemos llamado arte y resistencia, lo cual ya permite enmarcar un poco la conversación, ya que consideramos que hacer arte en estos tiempos... ser un trabajador de la cultura es un acto de resistencia, especialmente después de las últimas noticias que hemos recibido sobre lo que está pasando, por ejemplo, en Cultura de Mendoza, la Secretaría de Cultura. Ahí salió un artículo en un diario mendocino, el otro diario, en el que habla sobre el deterioro de las condiciones de trabajo de la gente de la Secretaría de Cultura y el deterioro también de la política cultural. Por ejemplo, este año no se hizo el concurso literario, el principal concurso literario que hay en Mendoza, que es el Premio Vendimia, y todavía no se publican las obras que ganaron el concurso el año pasado, a pesar de las promesas del secretario de Cultura, Diego Gareca. Y también se mencionaba que por mal funcionamiento de los servicios básicos en el edificio central de la Secretaría de Cultura, que está ahí en la calle Necochea y Gutiérrez, han tenido que derivar a los trabajadores a funcionar en otras dependencias porque ahí no hay calefacción, y llevaban sus estufas eléctricas de sus casas para calefaccionarse, y eso produjo que se estallaran los fusibles. Así que el ECA tiene exactamente lo mismo. Claro, así que eso grafica en qué estado está la política cultural en la provincia de Mendoza. Entonces, por eso valoramos mucho a la gente que, a pesar de todo, de la falta de apoyo y de la falta de claridad en las políticas culturales, porque no se apoyan determinadas actividades, pero sí se destinan montos millonarios para otras, o se contrata personal, a pesar de que no hay presupuesto, se contrata personal sobre todo por afinidad política partidaria, más que por cualidades profesionales. Así que bueno, pero también queríamos hablar contigo porque, hemos conocido a fines del año pasado las actividades que están haciendo el grupo de teatro ahí en el Club Pedro Molina, un club entrañable para toda la comunidad de Guaymallén, pero especialmente para los habitantes de la Media Luna. Totalmente. Esa zona donde se crió y creó parte de su obra Armando Tejada Gómez. Ahí hicimos, conjunto con otras organizaciones, a fines del año pasado, el festival por los 40 años de la democracia. Y ustedes tuvieron una participación activa también en ese festival, y después han hecho varias obras de teatro y ahora hay un ciclo desarrollándose. Denominado Hongostura. Hongosto con H. Hongosto con H. Así que quisiéramos que nos difundir ese ciclo, que nos explicara un poco en qué consiste La otra vez tuvimos acá Mariana Ávalo. Ajá. Y ahí adelantamos parte de este ciclo, pero ajá, quisiéramos que profundizar más en la concepción desde la cual han impulsado este proyecto. Bien, bien, bueno, muchísimas gracias otra vez por la invitación. Bueno, nosotros desde el grupo La Gota Teatro gestionamos este ciclo de teatro mágico que denominamos Hongosto, un poco por el tema del entramado micelar de los hongos que surge a partir de México para todo el cono latinoamericano a partir del mes de agosto. Y la unión de eso con el arte y esto que está sucediendo con este ciclo es cómo nos hemos ido entrelazando los artistas y gente que nos acompaña en general para lograr lo que hemos denominado este ciclo de teatro y tributo al nuevo cancionero cuyano. Hongosto viene un poco a recuperar estos valores que decías vos, artísticos que nacen un poco en la medialuna desde el nuevo cancionero, de la mano de Tejada Gómez, el Negro Matus, Tito Francia, bueno, Mercedes Sosa, entre otros, y bueno, sale un poco de la historia ahí de la medialuna. Nosotros hemos hace ya 4 años que estamos ahí en el Club Pedro Molina, trabajamos en la recuperación y restauración del escenario que hemos denominado el Pucará, en homenaje a los pueblos originarios. Y bueno, hoy día, gracias al cielo, el espacio y el escenario, el espacio cultural, le está haciendo un gran aporte a todo el resto de lo que es la institución, el Club Social y Deportivo, que también vale aclarar que ha tenido un auge muy, muy grande en los últimos 3-4 años, con crecimientos en todas las áreas de las disciplinas deportivas, en básquet, vóley, fútbol, ping-pong, bueno, etcétera, en tanto masculino como en femenino. Bueno, ha crecido muchísimo y nosotros, bueno, rescatando un poco desde el área de la cultura el espacio que nos está brindando, le está brindando al club la posibilidad de autorregularse económicamente un poco, ¿no? Así que, bueno, desde ahí nace la propuesta esta de Hongosto, que busca también un poco también recuperar el espíritu del manifiesto del nuevo cancionero. Que es muy interesante, el nuevo cancionero propone justamente, abre el panorama de lo que era lo anterior, que era el cancionero cuyano, lo abren del espacio de Cuyo, ¿no? Y lo abren para lo que es todo lo que es la Argentina, todos los regionalismos y las culturas folclóricas de cada región del país, y yo creo que hasta latinoamericano, ¿no? Es una propuesta muy interesante, se escribió en el año 63, justo ahora estamos hablando a los 60 años. Hace poquito también Cultura, justamente que lo mencionabas a Careca, bueno, acá Cultura que están también tratando de rescatar ahí a manotazos de ahogado, ver cómo solucionan. Pero bueno, vienen ellos mismos hace bastante tiempo, así que bueno, no sé, es un producto de ellos mismos, claro, quizás. Pero bueno, fueron y pusieron una placa en homenaje a Tejada Gómez y bueno, desde ahí un poco que se buscó la idea de entramar, entrelazar, ahí viene esto de los micelios, el teatro, la música popular folclórica como sostén el manifiesto del nuevo cancionero que propone, como decía, la apertura y a las distintas disciplinas, bien lo dice el mismo manifiesto, en donde invita al teatro, a la danza, a todos a sumarse, ¿no? A ese movimiento de arte transformador, si se quiere, y donde se rescata mucho esto de mostrar, en cierto punto, la realidad y la sociedad actual y del momento y del lugar en el que estamos. Dicho esto, rescato una frase de Artaud, un dramaturgo francés que un poco es el motor inspirador de La Gota Teatro, que dice que el verdadero artista es aquel que está comprometido con su entorno, con su ciudad y busca reflejar las angustias de la época, ¿no? Entonces lo entrelacé eso con lo que proponía Tejada y bueno, ahí nace un poco el espíritu de este ciclo Hongosto, ¿no? En donde, bueno, un poco ahora desplayándome un poco sobre el ciclo en específico, Sucede todos los domingos de agosto, ya venimos ya por el segundo domingo. Ha venido sucediendo algo muy interesante, que es que el primer domingo tuvimos una muy buena recepción, ya el segundo se doblegó, estuvo muy bueno y creo que está generando una movida muy interesante, que se está entendiendo la fusión esta que se está proponiendo. Y siempre desde el grupo La Gota Teatro, también como hemos tenido la filosofía de que más de un grupo de teatro, siempre hemos buscado formar una especie de movimiento, si se quiere, artístico, cultural, de protesta y de un poco de ¿cómo decir? De rebeldía, ¿no? Ante las formas estructuradas del sistema en sí. Estamos fuera del circuito comercial generalmente, no trabajamos con apoyo de ninguna entidad, somos, viste, autogestivos, y un poco esto se ha ido forjando, y nunca que presentamos una obra sucede solo, sino que siempre hay poetas, bailarines, músicos que nos acompañan. Uh-huh. Entonces se transforma en algo muy, muy, muy lindo, muy interesante. Y bueno, acá llegamos a Angosto, en donde tuvimos el primer domingo el estreno de la obra de La Gota Teatro, que fue una adaptación de Crimen Macbeth, una adaptación de la obra de Shakespeare, que un poco también ajustada a nuestros tiempos, reclamando uh-huh. el poder del tirano que toma el poder a la fuerza, ¿no? Y que busca someter al pueblo. Entonces un poco, bueno, está la metáfora. Nos acompañó en el primer domingo Federico Lépez, gran compositor y uh-huh. artista, que también busca recuperar y realzar la voz del pueblo y de la canción popular, ¿no? Y ha sido muy interesante el entramado y el entrelazado que tuvimos también. Y llevar el teatro, nos pasaba eso, el teatro con esto, ¿viste? Y va, y sí, mirá que va. Y bueno, el segundo domingo, el pasado, que tuvimos una obra también del director Juan Comotti, conocido, fue hijo de Gladys Ravalle, uh-huh. que tuvieron el problema en el Teatro en Godoy Cruz. Bueno, presentaron una obra, La Prudencia, y después tuvimos un tributo a Tejada Gómez de la mano de Fernando Pasquier y Vivanco, entre otros, que también después acompañaron a otros artistas más. Y realmente pasó algo maravilloso, que esto no estaba dentro del formato Angosto, te lo comento ahora, aprovecho la oportunidad, y que fue muy bueno. La semana anterior se nos arrimaron unas personas que son estas que mueven la gente que baila por las plazas de la provincia, y dicen, che, nos enteramos que hay una movida ahí, media folclórica, ¿qué es lo que pasa? ¿Podemos arrimar? Sí, sí, están invitadas. Así que lo que sucedió es que hubo teatro, tributo al nuevo cancionero, y al último corrimos la mesa y se armó un baile con toda la gente, ¿no? Bailando, pues se propuso un gato y bueno, no sé qué atrás. Y ya ahí nomás dice, nosotros donde vamos llevamos el pañuelito y ahí nomás lo regalean. Así que bueno, surgió eso como parte de este entramado, ¿no? Micelar, que digo yo, que fue la propuesta original. Y bueno, la verdad que estuvo muy lindo. Y ahora tenemos el próximo sábado. El próximo domingo, los eventos son todos los domingos, a partir de las 19:30. Tenemos una obra que se llama, que es un nombre largo, no sé si me lo... Bitácora de un suceso nunca resuelto y jamás acontecido. Sí, como para acordarse. Como para acordarse, bueno. En eso consiste la obra. Claro, la verdad que... el título. Es claro, como para seguirlo. Pero bueno, son unos amigos acá del arte y del teatro de mucho tiempo, que también trabajan acá en Mendoza, comprometidos con el arte en sí. Se ha buscado también un poco esas características en el formato. Y luego nos van a acompañar las comadres y los compadres. Las comadres y compadres. Que bueno, ahí está la amiga Mariana, que nos ha estado acompañando también todos los domingos, ahí haciéndonos el aguante. Así que este domingo tenemos, la verdad que se promete que va a estar muy lindo. Van a estar la gente acá también. Yo creo que se va a volver a armar el baile. Así que bueno, todos invitados. Sí. Y para el último domingo, que sería el cierre del ciclo, domingo 25 de agosto, cerramos el ciclo otra vez con la obra Crimen Macbeth, por el grupo La Gota Teatro, y nos vamos a tener la visita muy buena, que también formó parte de esto que ha ido creciendo, de la fuerza transformadora del arte, nada más, ¿no? Porque la verdad que ha sido todo muy loco. Va a venir Micaela Chauque, que es una chica de Tilcara, que hoy por hoy es referente de la música andina a nivel latinoamericano casi. Ha estado tocando con, bueno, muchas bandas del palo, sobre todo de la música andina y folclórica de la región, sobre todo del norte. Pero bueno, también he estado con, haciendo colaboraciones con Divididos, ¿no? De la banda de rock, con la de Elio Valdés, también ha estado trabajando, o sea que tiene una movida bastante interesante. Y la van a acompañar a ella en la agrupación Huevo de Cóndor, que son un grupo de música andina acá de la región de Mendoza, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, eso es un poco el cronograma de Ongosto. Incluye también una propuesta culinaria. Ah, buenísimo. Gastronómica. Buenísimo, buenísimo que me lo mencionás, porque si también por ahí uno. Vinculada con los hongos. Sí, sí, sí, hongos. Y bueno, no, justamente no, viene. No. Sí. Estamos hablando de. No, son los hongos comestibles, pero bueno, en la información, ahora el mundo está dando grandes pasos en esas cosas, por lo menos, quitando un poco la parte prohibicionista de la historia, ¿no? Y Ongosto también se propone de arranque un poco esto, también es el gran punto, como de ir contra esa gran palabra que se formó, que fue la psicodelia, en donde se apuntaban estas plantas poderosas, tanto los hongos como la misma planta de la marihuana, entre otras, etc., colocándola en un espacio bastante delicado y que se atentó desde siempre con la desinformación. Ongosto ahora que trae justamente esto de los hongos y de que a uno por ahí dice hongo, ahí nomás te vas a los hongos psicodélicos y no. O venenosos directamente. O venenosos. Y por ahí. Y a no alguno habría que darle. Sí, a alguno que habría que darle un té de. No, y somos conscientes que consumimos hongos permanentemente con la cerveza, en la cebada, cuando comemos un queso roquefort azul. Claro. Los hongos forman parte de nuestra vida. Cuando nos ponen penicilina. Claro. Claro, viste. Entonces, bueno, hay como un tabú ante esto y, bueno, también se busca brindar información. Tenemos ahí unos chicos que son Proyecto Fungi, que nos están acompañando en todo el ciclo, y ellos son de Lulunta. Es una especie de agrupación que se han armado, que están con todo el tema de justamente todo el mundo Fungi, el cultivo y a partir de medicamentos, tanto medicinales, curativos, etcétera. Entran también todos los tipos de hongos, pero que hoy día hay un estudio a nivel científico, a nivel mundial, que se está avanzando muchísimo, sobre todo con los hongos con psilocibina, que son los hongos que uno cataloga psicodélicos, ¿no? Pero que en microdosis y en muchas formas están ya generando, no es que lo diga yo, sino que científicamente ya hay un montón de cosas que mejoran la salud de muchas cosas, como también así hemos visto cada vez más el tema de que son las cremas de cannabis, el aceite de cannabis. Que mejora la salud y que ha sido siempre un gran cuestionamiento también de todo lo que es la gran política económica, claro, mundial, ¿no? De cómo manejar estas cosas. Así que bueno, Ongosto un poco propone brindar información sobre esto. Está también la agrupación canabicultora de Mendoza, también ahí brindando información, hablando al respecto. Y bueno, la cocina que se ofrece, que es una cocina fungi a base de hongos, todos con hongos comestibles, champiñón, el portobelo, con esas cosas que conocemos, bueno, todos. Así que bueno, también invitarlo a que deleiten ahí también desde el paladar, el visual. Y por eso terminan bailando después al final. Sí, es un deleite a los ojos, al oído y al paladar. Deleitando. Qué bueno. Muy bueno, muy interesante la propuesta y particularmente en estos momentos donde hay que sí, nutrirse de propuestas interesantes para enfrentar los desafíos que tenemos planteado, así que. Y no, y en un lugar tan cercano que tiene que ver con lo que ha significado el Pedro Molina para toda esta zona, toda Guaymallén. Todo, sí, la así cultura en general. Así que reivindicar. Y espacios ahí, que hay que fortalecer, claro, también. Y desde los barrios, que. Totalmente. Que bueno. Totalmente. Y eso también se ha trabajado ahora también, particularmente en. Hemos como llevado así como que mucho no se usa ya, pero con afiches en los kioscos de los barrios, volantitos a los niños que van a hacer las actividades deportivas, invitándolos acá a este evento cultural que se promueve desde el club, desde el barrio, ¿no? En que, bueno, también hemos estado haciendo como foco en eso. La idea es eso, traer, arrimar a la gente al barrio y de a poco van llegando algunas personas. Sí, no, en buenísimo. Un momento donde se están destruyendo todas las redes, uh-huh, volver al club del barrio que salva vidas, ¿no? El deporte, el arte. Sí. Qué bueno. Buenísimo. Entonces estamos todos invitados para el próximo domingo a las 19. A las 19:30 horas. Les digo más o menos cómo conseguir las entradas. Las entradas las pueden conseguir en reservas. ¿Está en el flyer ahí? Están en el flyer que ponemos. El número de contacto es 2615793676. Y bueno, el mercado pago es La Gota Teatro MP, todo junto, punto MP. Se transfiere, después se pone al contacto, se manda la transferencia con el nombre de las personas que vayan a asistir y ahí se anotan en una lista para el ingreso. Y si no, pueden comprarse las entradas en taquilla también. Perfecto, ya disfrutar de este espectáculo. Bienvenidos a Un Gosto. Para el oído, para la vista, para el estómago y para el paladar. Para el espíritu, para el sobre todo. Así que. Integral, además que van a estar las comadres y doña Gabriela, creo que también va a estar por ahí zarangueando un poco. Ah, también, sí, seguro. Le llamó la atención de los hongos. Claro. Bueno, muchas gracias por tu visita, Olaf, y esperamos vernos el domingo, entonces. Bueno, la verdad que muchísimas gracias a ustedes y... Y bueno, nada, esto me motiva mucho también la radio, es un espacio de resistencia, de lucha, el arte, la radio, cómo nos vamos conjugando y eso, sobre todo en estos tiempos, bien lo abrías vos en la apertura de la entrevista, lo que implica hacer arte hoy por hoy y a los artistas comprometerse en esto, realmente yo creo que es muy importante y ustedes de la radio, de acá de La Mosquitera, promover todo esto realmente habla de un acto de resistencia bastante fuerte. Podrán hacernos caer, no nos van a voltear. Y bueno, termino con esa de levantando los puños para hacer una revolución de amor, diría el indio. Así es. Muy bien. Muchas gracias, Olaf. Hablábamos con Olaf, actor, director, integrante de La Gota Teatro. Y vamos a un tema musical y enseguida volvemos. La esperanza se arrima como un rayo de luz, como gesto de rebeldía. La casa se expande, la pared no existe, al calor, al amor, a los sueños. Arrumando los días y juntarse a doler como gesto de rebeldía. Velar la tristeza, canto, ronda y guitarra, perfumarse la voz y soltar todo lo que amarra. De juntarse a cantar, clarea y es tiempo. seguimos con A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericano de Mendoza. Y está en línea con nosotros nuestra amiga Raquel Blas, dirigente gremial conocida por muchos y que particularmente está pasando un momento bastante trágico en el cual muchas organizaciones nos hemos solidarizado con ella y con otras mujeres con este tema de la imputación que le han hecho justamente por este derecho a la protesta que tenemos. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo andás? Te habla Alicia. Hola Alicia, ¿cómo te va? Un abrazo gigante. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ahí andamos. Bueno, muy feliz por un lado. ¿Sorpresas tenés? No, novedades no hay ninguna por ahora. Esa audiencia se pasó en cuarto intermedio y no se le puso fecha ahí mismo, así que bueno, hay que esperar cuando definen la fecha. Así que bueno, estamos con cuartos intermedios en todas las causas, que convengamos, o sea, son todas causas donde se intenta aplicar el 194, que es el del tema del entorpecimiento de los servicios aéreos y terrestres, para ni más ni menos que la protesta social. La huelga, las movilizaciones, el derecho de expresión, en definitiva, todo lo que históricamente en una democracia nos permite ir avanzando, recuperar derechos y conquistar derechos nuevos. En el caso concretamente mío, bueno, es por una marcha docente, esa marcha gigante, que hubo 30.000 personas aproximadamente, una es esa. La otra es por una paritaria, donde en una asamblea de trabajadores del Hospital Central, bueno, fuimos hasta el hospital, hasta el Salón Bustelo, donde se desarrollaba la paritaria. Y la otra es por la marcha, hicimos dos marchas en Mendoza, en contra de la ley base y, bueno, y todo lo que eso significa, ¿no? Bueno, digo significa porque se aprobó eso, en materia laboral, de derechos ambientales y todo lo demás. Hay una colección de imputaciones acá, ¿no? Porque también hay mujeres, compañeras desocupadas, compañeras vendedoras ambulantes, muchas de ellas jóvenes, con muchos niños, imputadas por marchar, por hacer asambleas en los barrios, por pedir comida para los comedores populares, trabajo genuino, o el caso de Nora Moyano, que bueno, fue la única imputada después de la lucha tan grande que significó poder dejar vigente nuestra ley madre del agua, 1722. Es muy grave. Lo que te iba a preguntar, porque... Raquel, porque me he enterado que hasta el chofer que lleva el sonido también está imputado. Sí, el chofer que lleva el sonido, el pobre compañero, porque la verdad, un compañero bueno que tiene dos niños también, ¿viste? Que tenía un servicio de remis y que llevó el sonido en una marcha que iba a la Plaza Independencia. Claro, ni siquiera un corte de calle. Fue la marcha donde se detuvo las compañeras, se las detuvo, antes de que salieran. Es que no iba ni siquiera, mira, te digo, sinceramente, en esa ocasión no se iban a marchar porque ellos iban ahí por peatonal, iban a acampar en la Plaza Independencia, es un espacio público, ¿no? Donde ellos teóricamente dicen que se puede, en las plazas, en los lugares. Sin embargo, antes de que eso sucediera, los detuvieron en la vereda. Y ese muchacho, como estaba esperando él, esperando estacionado, digamos, con los equipos de sonido, también le imputaron. Una barbaridad, ¿viste? Una barbaridad cuando parte acá, como yo decía otra vez en una entrevista, en cualquier marcha que organice la derecha, como fueron las marchas antivacunas, las marchas por mis ojos, que yo digo, tienen todo el derecho a hacerlas, ¿no? Pero digo, en esas marchas, por ejemplo, o en los eventos deportivos, ¿no? Cuando claro, que son hasta vandálicos, son los eventos deportivos. Por ahí. Cuando gana el Tomba, yo venía en el micro, siempre recuerdo, en el 471, ¿no? De allá a la Tanzuela, en la escuela. Y bueno, y cuando ganaba el Tomba, dije, prepárate porque estaban todas las calles jotadas. Micro tenía que dar 500 vueltas, pero no había ningún problema ahí. Claro. No hay problema. El otro día estuvo acá concentrado en un hotel céntrico, todas las calles cortadas. Ningún problema tampoco, porque bueno, porque se ve que para algunas cosas exhiba ese código nefasto del Cornejo, o sea, y para otras no, y eso presume una arbitrariedad, ¿me entendés? O bueno, o el mismo tema de que eligen a quien imputan, porque yo te digo, claro, hay que tener mucha, ¿no? Para 30.000 personas movilizadas que hayan elegido imputarme a mí. Claro. A ver, digo, es muy extraño, ¿me entendés? Claro. Es muy extraño. Y sí, pretenden ellos con esto aplicar la reiterancia, la famosa reiterancia, que no se puede hacer porque esto es materia contravencional, y si aplican la reiterancia estarían convirtiendo un delito contravencional que cortar el tránsito en un delito de otras características. Vale decir, terminaría teniendo una condena más alta una persona que se movilizó que una persona que asesinó a otra persona, por ejemplo. Para ponerte un ejemplo. De la barbaridad que esto significa, del atropello que es, por eso se han hecho ya las denuncias en organismos internacionales, SUMEX ha hecho muchas denuncias, varios organismos, el doctor Alfredo Guevara que está interviniendo en mi caso también, y evidentemente se está a la espera, pero te diría yo que seguramente el Estado argentino y Mendoza van a resultar condenadas, porque aparte de todo, en esta provincia ya quisieron hacerlo. En el primer gobierno de Cornejo, fue el caso mío, a mí me condenaron por una movilización cuando fueron los primeros despidos de Macri, me condenaron a 6 meses de prisión en suspenso, nuestros abogados apelaron ante la Corte Provincial y la Corte emitió un fallo, que es jurisprudencia para la provincia de Mendoza, que dice, a ver, dice lo que tiene que decir, que el 194 no se puede aplicar cuando se habla de derecho peticionante de las autoridades, derecho de huelga, movilización, libre expresión. Correctísimo, o sea, eso es lo que marcan los pactos internacionales, básicamente, y la Constitución Nacional. Entonces, bueno, la verdad es que resulta burdo, te diría yo, burdo. Pero fue muy importante en esto que ni una menos tomara este tema, ¿no? Con esta conferencia de prensa que tuvo mucha solidaridad. Yo quiero agradecer profundamente a todos los que estuvieron allí presentes, porque como tal, les decíamos en las reuniones, ¿no? Cuando estábamos organizando esto, la criminalización impacta sobre todo, pero impacta mucho más sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Porque muchas de nuestras compañeras imputadas son mamás solteras, tienen 2 o 3 niños, son sostenes de hogar, entonces vos imaginate, hijos chiquitos, es terrible, ¿me entendés? Sinceramente es terrible. Entonces, bueno, estamos ahí esperando. Por supuesto, a ver, con todos los planteos de nulidad hechos, con todas las reservas del caso federal e internacional hechas, pidiendo en principio que esto no puede ser elevado a juicio, y ahora todo está en manos de 2 jueces de garantías que tienen que resolver, en principio, si elevan a juicio todas estas causas o consideran que no corresponde elevarlas a juicio. Recordemos que estamos ante una justicia totalmente adicta a Cornejo. Totalmente, así como tenemos una legislatura que es una escribanía, tenemos una justicia donde sin ningún empacho fiscales, jueces reciben órdenes del poder político, y entonces bueno, habrá que ver qué quiere hacer Cornejo. Si Cornejo pretende sentar un precedente de mano dura contra la protesta social, vamos a tener un resultado. Yo creo que Cornejo va por ese lado, evidentemente, porque si no, no tendría Bullrich cada 5 minutos, ¿no?, en la provincia. Este tema de la reiterancia del endurecimiento de las penas por ejercer el derecho a movilizarse, vos viste que Bullrich lo quiere llevar a nivel nacional. Son el grado de contradicción de esta gente a mí me encanta, sinceramente, porque después yo los escucho hablando de Venezuela, ¿viste? De Venezuela y que no se permite la protesta, claro, que como, que terrible, que la gente no se puede movilizar porque es encarcelada. Y vos decís, a ver, espera un poquito, porque yo lo puedo decir eso porque yo lo aplico para todo ciudadano del mundo, ¿me entendés? Claro, claro. Pero que ellos digan, para algunos casos está todo bárbaro, ¿no? Y para otros casos lo aplico yo, sinceramente me parece una tomada de pelo, una falta de respeto absoluta, pero tiene un sentido todo esto, ¿viste? Es avanzar, sí, con todos sus negocios. Son arbitrarios desde un lado. Eso no lo podemos negar. Indudablemente. Buenas tardes, Raquel, Germán. Sí. Buenas tardes, Germán. La utilización de todos estos recursos leguleyos para criminalizar la protesta social y demonizar a quienes se atreven a movilizarse y a protestar. Así es. Tiene un efecto que va más allá de lo legal. A ellos creo que poco les interesa el tema de lo legal o lo constitucional que pueda hacer lo que están haciendo. Sino que les interesa el efecto político que pueda causar en la población. Y desde ese punto de vista, ¿crees que ha tenido realmente efecto esto en las organizaciones y en la población? Mira, yo creo que algún efecto va teniendo, ¿me entendés? Porque el miedo, la instalación del miedo siempre un efecto produce. Sí. No quizás en nosotros, ¿no? En los militantes, en los que tenemos un compromiso tan grande con estas causas, ¿viste? Que a mí, por ejemplo, no me van a sacar de la calle. A ver. Pero no es el tema a mí, no es el tema mío, digamos. El tema es qué pasa con ese compañero que a lo mejor recién se está iniciando, que va a una primera movilización, a lo mejor es la primera vez que es delegado gremial, que participa en una asamblea y se encuentra con esto, ¿me entendés? Se encuentra con eso. Y por otra parte, el resultado, si vos querés, sí lo han logrado, porque si vos te pones a pensar, en esta provincia tenemos los salarios más bajos de todo el país. Claro. O sea, que señal de que algún efecto de disciplinamiento, ¿no? Esto ha tenido, porque si no, no se entiende que Mendoza, de haber sido una provincia que está por encima de la media nacional hasta el año 2015, hoy sea la provincia, porque antes lo compartíamos ese lugar con Misiones, ¿viste? Pero como Misiones se rebelaron los trabajadores, se autoconvocaron y salieron toda la calle, tuvieron un aumento del 100% y ahora hemos quedado ahí solitos en el ranking, últimos. Y por otra parte es un negocio, porque a ver, ¿por qué tienen que criminalizar la protesta a cualquier tipo? ¿Por qué se la agarran tanto con, por ejemplo, con la ley base, cuando han aprobado el RIGI? ¿Por qué? Y porque tienen que hacer negocio. Y para hacer sus negocios tienen que tener dos cosas. Primero, vía libre, como la tienen ahora con el RIGI, aunque vamos a seguir diciendo y vamos a seguir peleando que nuestra ley del agua tiene supremacía en eso, y porque tienen que tener salarios bajos y precarización laboral, ¿me entendés? Claro. Y la ley base, por ejemplo, le da esas dos cosas. Esos instrumentos se los da. Entonces, a ver, van a empezar a haber efectos. Por eso es muy condenable, digamos, en esto, y muy triste, que la CGT no haya convocado medidas más contundentes ante este tratamiento, o que acá en Mendoza, por ejemplo, se haya firmado la paz social con Cornejo. Claro. Porque, a ver, ¿la paz social de qué? De un cementerio. Claro. La paz social de un cementerio, porque en realidad ellos mismos, que son el Estado, provocan el hambre. Vos imaginate, yo decía a los chicos ahí en la radio, en una entrevista, yo decía, muchachos, a ver, convengamos, estamos con casi un 60% de pobreza, ¿no? Con números extremos de indigencia, con niños que no comen. A ver, digo, esta democracia, evidentemente, es muy imperfecta. Evidentemente. Por lo tanto, hoy más que nunca, el derecho a la protesta es un derecho elemental para sobrevivir, te diría yo, para vivir, para mejorar la calidad de vida. Por eso apuntan contra esto. Claro. Apuntan al corazón de la democracia. Esto va a dejar de ser una democracia. Ojo, porque a ver, el límite muy finito es esto, que vos tengas mínimamente derecho de huelga, de asamblea, de movilización, de peticionar ante las autoridades, y así todo, ¿viste? Seguimos con este tema, ¿no? De que solo gobernamos a través de nuestros representantes, ¿no? Claro. No se habilitó nunca la consulta popular vinculante, el plebiscito, nunca, eso no, porque ya tenemos mucho, ¿viste? No. Entonces, si nos quitan eso también, bueno, mijo, que nos pongan una cadena y somos esclavos, ya, ¿viste? Y volvemos al país que quiere Milei, ojo, que lo dice, ¿viste? Él quiere volver ahí a ver lo que era en el 30, antes del 30, claro. Sí. ¿Cómo vivían los pueblos? Claro que los terratenientes, ¿cómo nacieron? A ver, ¿qué nacieron? ¿Porque fueron buenos y fueron a cultivar la tierra? Nacieron porque mataron a todos sus pueblos originarios y les robaron los territorios. Son ladrones, son genocidas, ¿me entendés? Muchos apellidos de alcurnia que vos ves en la sociedad rural son genocidas, no juzgados por nadie, por supuesto. Entonces, por eso me parece muy grave lo que está sucediendo y creo que nos tenemos que plantar con fuerza y bueno, por eso agradecer, ¿no? Toda la solidaridad, el apoyo y por supuesto de los medios no esperamos nada, pues ya sabemos cómo están. Y eso yo, para... No voy a decir qué canal, pero una periodista de un canal importante, estábamos ahí en el Polo Judicial y me decía, Raquel, me dice, me muero de ganas de hacerles una nota, me dice, pero no puedo. Tengo autorizado a cubrir el tema de los Rangers, nada más. Una cosa que yo no le voy a echar la culpa al periodista, ¿me entendés? Porque es un laburante como cualquiera, ¿viste? Claro. Pero así estamos, con una... Por lo salvo ustedes, sincero. Los medios comunitarios, ¿viste? Que están siempre y van a estar, bueno, siempre. Y algún periodista que se le escapa por ahí un ratito con alguna nota. Claro. Pero es terrible, estamos amordazados, ¿me entendés? Sí, es terrible lo que pasa. Ahí estamos. Raquel, ¿y qué pensás de justamente de la CGT que firma un acuerdo de paz social mientras haya dirigentes gremiales imputados justamente por protestar? Pero no solamente eso hay, Alice, no solamente eso. Hay desocupación, hay miseria, hay salarios de hambre, hay despidos, hay suspensiones, hay una reforma laboral en curso que no es para los trabajadores y las trabajadoras. Como hay Mendoza es una de las provincias con mayor índice de hambre, de pobreza, de desnutrición. A ver, ¿cómo puede ser eso? Bueno, pero es parte. Acá digo, a ver, convengamos, ¿no? No se llegó a Milei por arte de magia. Se llegó porque, bueno, pasaron muchas cosas que se dejaron pasar, muchas cosas que había que hacer y que no se hicieron, y bueno, estamos pagando costos muy altos por esto, ¿me entendés? Pero yo creo en los pueblos, ¿viste? Yo siempre creo en los pueblos, siempre creo que más tarde o más temprano, a mí ya me tocó, los 90 me tocaron, que fueron, quizás esto sea más terrible, pero también fueron terribles, y siempre hay un despertar de los pueblos. Yo como siempre digo, mirá, si las madres de Plaza de Mayo hubieran pensado que porque, no sé, salía mal una cosa, o dos cosas, o tres cosas, hubieran parado la lucha, ¿dónde estaríamos ahora, no? Y sin embargo siguieron años y años y años y años, madres, abuelas, hijos, nietes, ahora hay nietes, imagínate. Claro. Con la convicción, con la honestidad, con la claridad, que entonces que es lo que uno tiene que tener ahora, ¿viste? Y bueno, y hay que seguir, ¿viste? hay que seguir, porque no podemos, yo no me resigno a esto. No me voy a resignar, y creo que como yo somos muchos, tendremos que encontrar los caminos, ¿viste? Porque si la CGT no convoca, bueno, en el 2001 no convocó la CGT, yo te digo, cuando se armó el argentinazo, la CGT, la iglesia, los partidos políticos estaban todos reunidos en la iglesia. Claro. Todos. Y mientras tanto la gente empezó a estar en la calle. Bueno, no será con las organizaciones que conocemos. Habrá que tomar el modelo de las asambleas. Las asambleas es un instrumento muy importante, ¿no? Como las asambleas por el agua, las asambleas autoconvocadas de trabajadores. Hay caminos. No es que no hay ningún camino. Hay caminos, pero tenemos que, bueno, organizarnos más, poder llegar mejor. Tenemos tareas que hacer hacia adelante. Debatir más esos caminos también. Exactamente. Hola Raquel, buenas tardes. Gabriel Pérez acá de Hola. El programa A Desalambrar. Sí. Recordarte, yo tengo muy buenos recuerdos tuyos. Compartimos un tiempo en ATE. Sí, más vale. Me acuerdo esos tiempos. Me acuerdo cuando hablabas de las asambleas, ese mecanismo que instrumentamos, esa forma de organizar las luchas uh-huh. sindicales. Y también pensaba en lo que vos hablabas del... esto del disciplinamiento, ¿cómo ahora justamente la dirigencia de ATE ha sido disciplinada no, también? Totalmente. Supongo yo por amenazas también de judicialización de algunas cosas raras que tienen ahí metidas. Hay otras cositas más graves ahí claro. dentro de ATE, ¿no? Por eso, establecer esa diferencia entre, digamos, ¿a quiénes persiguen directamente? ¿A quiénes quieren judicializar y a quiénes no? Justamente se nota que los sindicatos o las organizaciones que son afines o que agachan la cabeza porque hay cosas mucho más graves para justamente para llevar a la justicia en la dirigencia de ATE, en la actual. Sí, y sin embargo, pero están... A ver, mira, por ejemplo, hay causas muy graves de malversación de fondos, cosas que ya están todas pisadas por orden de Cornejo, ¿entendés? O bueno, ¿qué querés que te diga? Si Roberto Maestro está en el sindicato con dos fraudes alevosos, denunciados, judicializados, y no pasa nada, ¿viste? Pero bueno. Sí, me acuerdo porque, de las últimas elecciones. No, las últimas y las penúltimas. El terror. Fueron terribles, ¿me entendés? Pero yo te vuelvo a insistir, si no está el sindicato, bueno, tendremos que buscar la manera. Yo otras siempre formas. Me acuerdo, ¿viste? Claro. Yo me acuerdo que nosotros, cuando yo arranqué, por ejemplo, con ATE Salud, la gente no era toda afiliada a ATE, no se quería ni afiliar a los sindicatos. Claro. Y bueno, ¿qué hacíamos? Asambleas interhospitalarias, discutíamos. Como, no éramos mayoría la paritaria. Yo recuerdo cómo firmaba paritarias en baja con Navarro y tenías que tirarlas al tacho de la basura porque la gente salía a la calle. Claro. Entonces, a ver, no tenemos que resignarnos a eso. Yo digo, tenemos que tratar de recuperar los sindicatos que podamos recuperar, pero en el mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos resignamos a morirnos de hambre? No. ¿A morirnos laburando? Porque bien, no te cuento lo que es, por ejemplo, los enfermeros. Claro. Dos, tres trabajos, 8 horas de carga laboral tiene un enfermero. Claro. Pues esa gente no tiene vida, ¿me entendés? Bueno, la cantidad de profesionales que se nos están yendo acá a la provincia, el ataque a la salud pública, y a la educación, es terrible. Bueno, viste, en Misiones, todos los sindicatos firmaron. Claro. Y toda la gente salió a la calle. Así y es. Bueno, y el gobernador tuvo que dar marcha atrás, ¿me entendés? Hasta la policía. Lamentablemente... hasta la policía se reveló, bueno, es así la cosa, viste, no hay otra, yo no conozco, también me encantaría que, porque uno hace una notita prolija, firmada y todo, y la lleva y la entrega, algún gobernante alguna vez me haya dicho, ay, qué razón, cierto, mira, tiene mucha razón, tiene mucho... elementos legales, tiene, y entonces sí, este derecho, pero sí, tómelo, sí, puta, yo me había olvidado, pero ahora que me lo dice, a ver, pero nunca fue así, nunca, fue con ningún gobierno, fue bueno, así. Ahora te dicen, tienes razón, pero marche presa. Claro, ahora te dicen, anda a reclamar, si querés, total, después te armo una causa, sí. Y el poder va aprendiendo también, convengamos. Nosotros vamos caminando, ellos van aprendiendo, pero bueno, en algún momento ese tenso equilibrio se rompe a favor del pueblo, siempre. Históricamente. Pues, gracias por la esperanza. Bueno, no hay que caer en la decepción, en empezar a mirarnos de reojo entre nosotros, en decir es culpa tuya, culpa de esto, no sé qué, no. ¿Por qué no? No tenemos que hacer eso, ¿viste? Tenemos sostenernos, darnos fuerza y seguir adelante, no hay otro. Morir luchando de hambre ni cagando, gritábamos hace unas décadas. pero es que sí, viejo, si no es la dignidad, que vale, que no nos roben la dignidad, como yo digo, por lo mínimo, que a mí no me van a robar, lo mínimo, hasta que llegaron, ¿viste? Mi dignidad, no se las entrego, ¿viste? No. Muy bien. Bueno, Raquel, te abrazamos, nos solidarizamos con vos y bueno, te vamos a estar seguramente molestando en otro momento porque también pensamos desde el comité que hay que empezar a construir redes en las calles. Exactamente. Es fundamental, así que bueno, a disposición para lo que usted considere. Dale. Un abrazo. Abrazo. Gracias. Que lo conozco a todos, ahí de años. Sí. Años de estar peleando. No digas cuento. No digamos nada. Dale. Abrazo. Dale. Nos vemos. Chao. Chao, cariño. Un abrazo para todos. Hasta luego. Conversábamos con Raquel Blas, militante social, política, gremial, etcétera, por el procesamiento al que está siendo sometida por parte de la injusticia mendocina. Continuamos con más A Desalambrar. ¿Quién compra? ¿Qué pierdes? por cuánto cambias. Se vota o no se vota, los sueños no se perdieron. Viene en contracorriente, por tanto, río subiendo, descontando las horas, la historia condenatoria que grita tu bandera, revolución o reforma. Arriba, arriba, arriba, vienen los sueños, el que no se decide se vuelve cuento, arriba, arriba, arriba. Vienen los sueños, el que no se decide se vuelve cuento. ¿Y el pueblo de qué pueblo? Me está hablando el compañero, el de gente, usuarios, clientes o ciudadanos. ¿Y el pueblo de qué pueblo? Me está hablando el camarada, el que aguarda en silencio, el que lucha o solo reclama, demorando las horas, la historia que no perdona. Terminamos la espera, o hay que seguir siendo quimera. Arriba, arriba, arriba, duerme mi pueblo. Se compró una alegría en sueños ajenos, sueños ajenos. Arriba, arriba, arriba, duerme mi pueblo. Se compró una alegría en sueños ajenos, sueños ajenos. Se lucha o no se lucha, caramba, las utopías. ¿Quién se arriesga o renuncia? ¿En qué crees y en quién confías? Se lucha o no se lucha, los sueños siguen enteros. Vienen buscando amores, pasiones, mayor empeño, remontando las horas, la historia esperanzadora. Entre olvido y memoria, caramba, ¿quién cantará victoria? Inicio espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Guaymallén junto al comercio. Ingresa a compralocal.guaymallén.gov.ar y entérate de todos los descuentos y promociones disponibles. Guaymallén, seguimos creciendo junto a nuestras empresas. Si en tu casa andan rondando los vampiros o algún chupasangre te anda dando vuelta cerca, te acercamos la solución que andabas buscando. Espantalos con el mejor ajo de Mendoza. El mejor ajo deshidratado de la provincia lo conseguís en Cooperativa La Terne. Ajo deshidratado para tu negocio, restaurante y tu hogar. También próximamente, venta de gran variedad de hortalizas deshidratadas. Estamos en Carril Godoy Cruz 5330, Villanueva, Guaymallén. Teléfono 155-34-51-42. Los besos con gustito a ajo nunca serán tan dulces. Cooperativa La Terre, empresa recuperada por sus trabajadores. Te espera. ¿Terminaste la secundaria? Nunca es tarde. ¡Acércate! Estamos en la calle Independencia al 100 de San Francisco del Monte. De lunes a viernes, de 14 a 17:30. Te esperamos.

porque la Argentina según Moreno es una mezcla una de así. Es una mezcla de lo que decían que no quería que fuera Argentina cuando eran las elecciones, amenazaban con que si no se los votaba a ellos iba Argentina a iba a ser igual a Venezuela, Venezuela claro. En cuanto a los índices de a los problemas económicos que tenían. Ah, mira. Y estamos viendo que a pesar de las buenas intenciones con las que asumió el gobierno el presidente Javier Milei, porque alguien va a dudar de sus buenas intenciones, sí. Que se pare no, y dé un paso adelante. Pobrecito. El que se pare. ¿Que está parado? El problema es que ha sido parado, no me he dado cuenta. Él tenía buenas intenciones, pero ha sido rodeado por un mal, por maleza de muy mala calaña. La maleza menemista, le puse. Ah, yo creí que iba a decir los yuyitos. Bueno, entre ellos, ahora creció un yuyito, pero si revisamos el gabinete y los principales funcionarios del gobierno de Javier Milei, vemos que la mayoría provienen de las fuentes originales. O sea de que Carlos Saúl. En pocas palabras, Milei se fue a los yuyos. Sí. Claro. O se le fue la mano con los yuyos. Pues. Sí. El problema es que estamos en una situación muy complicada. Recientemente la UNICEF ha advertido que hay más de 1 millón de niños y niñas que se saltea la cena por falta de dinero. Hay más de 1,5 millones de niños y niñas que no acceden a algunas de las demás comidas diarias. Y ya hay más de 4,5 millones de adultos que viven en esos hogares y que priorizan el alimento para los más pequeños. O sea, que dejan de comer ellos para que puedan comer los más pequeños. Hay más de 7 millones de chicos y chicas que viven en la pobreza monetaria. La mitad de los hogares con chicos y chicas no alcanza los ingresos mensuales para cubrir los gastos mensuales corrientes, y se desarrollan distintas estrategias para poder sobrevivir en esta situación: el endeudamiento formal e informal, la restricción de los consumos básicos en salud, en transporte, en vestimentas. Los hogares más afectados son los hogares que tienen menor acceso educativo y aquellos monomarentales, o sea, que aquellos que dependen fundamentalmente de la madre, que tienen la jefatura femenina de hogar, y aquellos que están situados en barrios populares. O sea, que hay un proceso muy extendido de feminización de la pobreza. Como consecuencia de esto, se está deteriorando la nutrición. Hay más de 10 millones de niños que comen menos carnes y lácteos. Se ha modificado la dieta en cuanto a su variedad y hay más consumo de productos que son más baratos pero que son menos nutritivos. La reducción del consumo de carnes, verduras, frutas y lácteos, el aumento de consumo de productos más baratos y menos nutritivos como fideos, harina y pan, indudablemente que va a dejar su huella, su secuela en el futuro, proceso de desarrollo de estos, claro, niños y niñas. Más de la mitad de los hogares tuvieron que dejar de comprar algún alimento en este último año. Un 90% dejó de comprar leches, carnes y otros lácteos. Un 67% de aquellos hogares donde se percibe la asignación universal por hijo y el programa alimentar. Las consecuencias subjetivas y simbólicas del hambre, indudablemente que son nefastas. Hay barreras en el ejercicio de sus derechos, en el desarrollo de sus capacidades. Hay procesos de estigmatización y culpabilización en esta época donde la meritocracia es la que prima. Indudablemente que si no pueden acceder a esos alimentos, si están en situación de pobreza, es por que no han hecho los méritos suficientes y no por un problema objetivo. Te doy un ejemplo. Escuchaba justamente antes de subirme al micro, una chica, venían los dos con mochilas, se nota que venían de algún trabajo. Le decía al muchacho, bueno, si querés más plata y querés estar mejor, trabaja más. Claro. Y si es más de lo que trabajo, le decía el otro. Y sí, trabaja más si querés tener más. Esto de la estigmatización, ¿no? De la, claro. De decir, sí. No trabajan más porque son vagos. Claro. Un 65% de los hogares con empleos informales no puede afrontar sus gastos. Un 30% de los hogares con empleos formales tampoco. Esto significa que hasta el empleo formal se ha empobrecido. Un 23% de los hogares dejaron de comprar medicamentos. Un 32% redujeron los controles médicos y odontológicos. En los sectores medios, un 9% de hogares tuvo que darse de baja de las prepagas o cambiar los niños de las escuelas. Sé que hay un deterioro generalizado de la calidad de vida de niños y niñas y de adolescentes. Esto plantea un correlato directo con los datos que es fruto de una investigación de UNICEF, que no es un organismo de ultraizquierda, ni dependiente de zurdos empobrecedores, ni nada por el estilo, ni soldaditos de la batalla cultural. Y para el presidente seguro, que son socialistas, zurdos. Esto se correlaciona directamente con los datos que ha difundido recientemente la Universidad Católica Argentina, sí, proveniente de su Observatorio de la Deuda Social Argentina, en los que plantea que la pobreza aumentó del 44,7% en el tercer trimestre del 2023, el último trimestre del gobierno del tío Alberto, al 55,5% en el primer trimestre del 2024. Y la indigencia aumentó del 9,6% al 17,5%, o sea, casi el doble de indigentes. Pero en estos que se han publicado todos esos estudios, el promedio de pobreza llega al 72%. Según un estudio del Centro de Estudios Latinoamericanos y de Geopolítica, Centro Estratégico, que difundió recientemente la radio de la Universidad de Chile, el 73,3% de la población argentina es pobre, ya que ellos utilizan los datos que proporciona el INDEC de otra manera, lo cual les permite hacer un cálculo más riguroso de la pobreza, ya que al analizar los datos de la encuesta permanente de hogares, ellos varían la valoración del ingreso promedio, ya que es poco representativo la realidad social porque hay mucha desigualdad. Ese famoso ingreso promedio que te puede decir que si hay dos panes, sí. Y yo hago el promedio, comeríamos uno cada uno, sí, pero sí, en realidad puede ser que uno se coma los dos. Claro. Sí, sí. Y claro, entonces por eso ellos toman de manera distinta lo del tema del ingreso promedio, y esto les permite afirmar que el 73,7% de la población es pobre. En Argentina es pobre. Esto da casi un 20% más que lo que indica el índice de la Universidad Católica Argentina. De todos modos, es dramático porque estas son cifras, porcentajes, pero están reflejando una realidad que indudablemente va avanzando a un ritmo vertiginoso. Y ahí, como certificado de función, la clase media prácticamente ya no existe. Claro. Un jubilado, estaba leyendo la canasta de un jubilado, que incluye la medicación que tomamos los jubilados una vez que nos hacemos grandes, ronda más o menos 800.000 pesos. Y la jubilación, el haber mínimo, que es casi lo que perciben casi todos los jubilados, no llega a 300.000. O sea que... Sí, no, llega con el bono ese. Con el bono de los 70.000, 295 por ahí. Así que imagínate si ese jubilado, porque eso no incluye alquiler ni nada de eso. Ahí hay remedios, hay comida. Sí, la mayoría de los jubilados se tienen que llevar un remedio, por ahí busca uno de un genérico o se y lleva el otro la mitad. No lo toma, sí. O no lo está toma. Pasando eso hoy con los jubilados de la mínima. Incluso los que estamos con la OSEP también vemos con mucha tristeza el deterioro de las prestaciones de la obra social. No solo el deterioro en las prestaciones, sino que va dejando poco a poco, ya no es una obra social estatal, pública, lo que sea, sino que directamente ya funciona como una obra social privada. Cobran unos coseguros que yo no entiendo mucho, pero a mí me parece una cuestión totalmente injusta, porque si yo estoy pagando una obra social, ¿por qué me cobran un coseguro? Sí, una obra social que yo ya la estoy pagando antes, ya la he pagado con el descuento que me hacen de la jubilación. ¿Por qué después yo tengo que pagar un coseguro encima para seguir pagando la obra social? Pago dos veces la obra social. Porque no hay plata. Claro, se la robaron. Te la robaste vos, Cornejo. Así estamos. Y esta es una realidad que es toda la basura que pretenden esconder debajo de una alfombra que está tejida con escándalos mediáticos y otro tipo de maniobras publicitarias que lo único que hacen es tapar esta cruda realidad que está viviendo millones y millones de habitantes en este país. Yo estaba pensando al orden provincial. Estaba todo el escándalo de los rapies franceses. Cuando sucede todo eso, se aprueba el RIGI acá en la provincia. Nadie se enteró. Entonces, a nivel nacional, fíjate todo lo que está pasando y en la tele vemos a Fabiola y todo el tema de Alberto. Claro. Sirve como cortina de humo, aunque en el caso de ese, bueno, hay el maltrato a la mujer, todo eso, que bueno, que es grave, pero le sirve de pasar, por ejemplo, todos estos índices que han salido, porque se le acabó la historia con el niñito este que se perdió ahí en Corrientes, sí. Y bueno. Eso, en ese caso sí, también hasta se olvidaron de Venezuela. Claro. Se olvidaron de Venezuela. La responsabilidad incluso de Alberto Fernández de con esa machiruleada, digamos, que se ha mandado y todo lo que ha aparecido, le da el pasto a la derecha, le da de comer a la derecha para que ahora lo utilizan todo eso, lo utilizan, lo cual yo creo que es un reclamo justo el de Fabiola y el de las mujeres golpeadas por sus derechos, porque sea castigado el golpeador, el violador, pero también está siendo utilizado por la derecha. Es cierto, yo prendo a veces TN y ya aburren, prendo a la mañana TN y aparece Fabiola. A la noche, Fabiola, ya no aparece más Venezuela. Claro. O sea, antes aparecía Maduro, Venezuela, la represión, Maduro, claro. Pero todo el día, ahora todo el día este tema. ¿Y cómo con eso van tapando otras cosas que son tanto o más graves? Yo creo que son, no sé si son, creo que son iguales de graves, pero también merecería una visibilización. Ahora también me hace mucho ruido el tema de que también se visibiliza el tema de Fabiola, porque ha sido la esposa del presidente y todo lo demás, pero ¿cuántos casos de violaciones, de femicidio? El chico Loan, el problema del chico Loan, que ha desaparecido y lo han borrado de los medios, no aparece en los medios. El tema es el lugar desde el que lo hacen también, porque... ¿Y quién maneja? ¿Y cómo lo hacen? Porque... También plantean dar la noticia con toda la morbosidad del caso. Porque, claro. No dan solamente la noticia de los golpes, sino también los otros videos, sí, que han aparecido, etc. Y, pero no informan nada sobre la desestructuración que ha habido de los organismos gubernamentales que estaban encargados de brindar ayuda, amparo, a las mujeres que sufrían casos de maltrato, de violencia. Han desfinanciado y han desarmado el Ministerio de la Mujer. Claro. Han dejado el 144 funcionando, pero con una dotación mínima de personal, que no da abasto para atender lo que atendía antes. No, y aparte ahora se rasgan la vestidura con el tema, estoy hablando del oficialismo, de la violencia de género, cuando en su momento a los que atacaban eran las feministas que levantaban los derechos que tenían que ver con justamente, seguro, con esto. Entonces, vemos de que es un tema que lo tomo siempre y cuando me convenga políticamente. Claro, e incluso ahora se suman a, hay una de parte de la derecha, incluso de sectores progresistas, entre comillas, no digamos progresistas, sectores del peronismo, que salen, han salido al unísono, a cuestionar cosas de lo que ellos llaman el progresismo, lo llaman progre. No sé, yo, en realidad, si ellos llaman progre a eso, bien, gracias, soy progre, yo soy progre. Como que el feminismo o las luchas por la igualdad, por el tema de la diversidad, las luchas de género, se pasaron de rosca. Dicen que en un momento se pasaron de rosca y que han generado esta reacción de la derecha. Ese argumento a mí me parece realmente... espantoso, claro. Espantoso. Y eso sale del peronismo y de la derecha también. Hay como una crítica al progresismo. El otro día ha sacado el presidente un meme, no sé qué, un de esos que mandan por las redes, donde puso la cárcel progresista. Y bueno, puso... No trabajar, vivir de gratis, bueno, entonces mucho sexo gay, puso entre medio. Y alguien que le contestó, justamente un liberal, fue el único que le contestó como corresponde, que fue Novarecio, o sea, un tipo, un gorila, pero fue el único que le contestó realmente el peronismo entero, no respondió, incluso se suma a esa crítica, a lo que ellos llaman el progresismo. Bienvenido sea el progresismo. Ahora la pregunta es por el impacto que tiene esto desde el punto de vista político, porque además del impacto en la subjetividad de la gente, ¿cómo se da esto en el marco de esa batalla, de esa guerra psicológica, cognitiva, de la que nos hablaba nuestro entrevistado venezolano hace un tiempo atrás? Y que se ha especializado en estudiar eso. Y también el impacto que tiene en esta política de destrucción del movimiento popular en general. En esto Claudio Katz, que es un economista, exacto, plantea que la elección de Milei por parte de las clases dominantes para que asuma el gobierno de Argentina, porque no vamos a decir que fue electo por el voto popular, el voto popular ratificó, pero quienes lo eligieron para que estuviera ahí como candidato fueron las clases dominantes. Lo otro es un aspecto formal, es la ratificación por parte de un acto eleccionario de esa candidatura que impusieron las clases dominantes en su momento. Es para llevar adelante el proceso de destrucción del movimiento popular, crear un clima de escepticismo, de derrotismo, de terror, de reflujo, y lo estamos contratando. Eso. Sí, sí, sí. Y lo planteaba recién Raquel también en la entrevista. Esto se produce con el desempleo, con la represión, pero también con estas campañas, claro, propagandísticas. Sí, antiderechos. Antiderechos y para... Claro, porque lo que están deslegitimando es toda la lucha del movimiento feminista en cuanto a este tema de Alberto Fernández, pero también antes deslegitimaron toda la lucha por la justicia social. Claro. ¿Se acuerdan que se reía Milei de la justicia social? Criminalizaba la lucha por la justicia social, decía que eso era un robo. Era un robo. Claro. Porque se le robaba con los impuestos a los ricos para distribuirla entre los pobres, que eso era un robo. Bueno, Milei no tiene fuerza propia, decía Claudio Katz. Su fortaleza está en el gobierno de Alberto Fernández. Claro. Porque él dejó el terreno bien preparado para que Milei asumiera con toda con toda legitimidad el gobierno. Seguro. Me dejas pensando con eso que acabas de decir. Y esa es una experiencia que está muy presente todavía en la gente. Eso de culpar al feminismo me hace acordar una canción de Silvio que se llama Para no votar el sofá. Y en Cuba le dicen para no votar el sofá es salir con la más fácil, digamos. Y es bueno, es fácil echarle la culpa al feminismo, ¿no? Echarle la culpa al progresismo, al matrimonio igualitario, echarle la culpa a todo y no asumir las responsabilidades que a él le tocan, que a él le tocaron como presidente, y para un gobierno peronista que fue realmente nefasto. Realmente yo lamento muchísimo tener que decir esto, pero bueno, de hecho me remito. Vamos a aprovechar de que nombraron a Silvio Rodríguez y vamos a un tema musical. Escribo sobre un destino que apenas puedo tocar. En tanto un niño se inventa con pegamento un hogar, mientras busco las palabras para hacer esta canción. Un niño esquiva las balas que buscan su corazón, acurrucado en mi calle. Duerme un niño y la piedad arma lejos un pesebre y juega la Navidad, y juega la Navidad, y juega, y juega, y juega. Del futuro crecen con tanto dolor. Seguramente mañana será un mañana sin sol. Acurrucado en mi calle duerme un niño y la piedad arma lejos un pesebre y juega la Navidad, y juega la Navidad. juega y juega y juega. Continuamos con más A Desalambrar. ¿Qué día es hoy? Hoy es 14 de agosto. Pasó el martes 13. Pasó el martes 3, sin pena ni gloria. Pero la mala suerte sigue, no sé, acá debe haber algo raro. Y recordemos que hoy estamos en un horario especial de 18 a 20 y mañana se repite el programa por Radio La Leñera de 17 a 19 horas. Para terminar estos breves comentarios sobre la realidad nacional, hay un artículo en periódico Izquierda Diario que tiene algunas reflexiones interesantes, ya que plantea esta crisis política como una gran oportunidad para abrir un gran debate, repensar cómo llegamos hasta acá y rediscutir los resultados y las perspectivas. Creo que es fundamental tener esa disposición a discutir, a debatir. Milei piensa que si no existiera Fernández habría que inventarlo. Claro. Ya que las pantallas, las radios, los portales digitales, todos tienen como eje editorial a Alberto Fernández y no en la pobreza y el hambre que, según las cifras que leíamos recientemente, está avanzando en forma vertiginosa. El aprovechamiento de esta situación generada por la conducta de Alberto Fernández ha servido para apuntalar la batalla cultural de Milei en favor de valores reaccionarios contra el movimiento feminista, contra el movimiento de derechos humanos, contra el movimiento popular en general. Ha utilizado la decepción de millones con el pasado reciente en pos de un relato de la herencia recibida para justificar planes de ajuste y promover valores ideológicos reaccionarios. Clausurar cualquier otra salida que no sea esta salida que propone las derechas. El camino de la libertad avanza. Si al poder no hubiera sido posible sin un gobierno que defraudó todas y cada una de sus promesas con la complicidad de cúpulas sindicales y algunos movimientos sociales. También hay una gran decepción en el terreno de los valores. Pero se trata no solo de condenar, sino de sacar conclusiones. La designación de Alberto Fernández no fue un error que hay que corregir la próxima vez, entre comillas, sino que es parte de una política que se sostiene a lo largo del tiempo, con un resultado lapidario. Le abrió el paso al triunfo de la ultraderecha y hoy la sostiene en el poder. Esta crisis en el peronismo, crisis de conducción, crisis de fragmentación, crisis de falta de proyecto, implica también la carencia por completo de un abordaje programático que pueda ser alternativa al camino de los últimos años. No se quiere salir de los acuerdos con los sectores reaccionarios, por ejemplo con la Iglesia, y de la trampa de la deuda y del extractivismo. No hay ningún planteo de medidas elementales para salir del desastre, como son la ruptura con el Fondo Monetario, el desconocimiento soberano de la deuda, discutir el control privado de los recursos estratégicos, la separación de la Iglesia del Estado. Sí hay una presión para salir del fracaso por derecha, por ejemplo, con Guillermo Moreno, Sergio Berni y otros especímenes. Pero hay que reivindicar que esta es una gran oportunidad para volver a discutir una nueva perspectiva, nuevas estrategias y un programa para conquistar nuestros derechos. Está a la orden del día discutir cómo enfrentar el gobierno de ultraderecha. Creo que esta es una interesante convocatoria que debemos aprovechar todos los sectores, ya que si bien la crisis se centra hoy en el peronismo, creo que abarca a todo el conjunto del campo nacional y popular, de la izquierda y del progresismo. Exacto, de Argentina. En general. Sí, porque si bien uno pensando en el peronismo, si no, no hay otra opción construida. Entonces, es una discusión de, a veces hay mucho trabajo de base o social, pero a la hora después de la conducción, es todo un problema. Sí, ahí aparece el problema. En realidad, en mi caso estuve un tiempo militando en el peronismo. Así que conozco la lógica, el mecanismo, la forma de construir poder que se tiene. Que en realidad, a mí me parece que es algo que ya ha pasado, no sé si es una moda, pero ya pasó. Ya no sirve. Por lo menos ya no es eficaz. Claro, los resultados para han sido... Para transformar la realidad, solo exacto. Para administrarla. Los resultados han sido... están a la vista, ¿no? Yo creo que también tenemos una... Más allá de esta crisis, decía uno por ahí que la crisis también es una oportunidad. Tenemos la oportunidad de, ante la crisis del peronismo, como alternativa política, a lo mejor tenemos la oportunidad nosotros, en realidad el campo popular, de construir otra herramienta política, de construir otro programa identitario, otra alternativa superadora incluso del peronismo. Y yo creo que lo que agrega todo esto que ellos llaman el progresismo, ¿no? Agrega una serie de elementos, una serie de campos de acción y de lucha que no estaban, digamos, en nuestra concepción clásica de la política. Las luchas de género, el ambientalismo, el feminismo, la lucha de los pueblos originarios, no estaba dentro de los análisis clásicos de la izquierda. En el tema de la lucha de clases siempre, y todavía se sigue discutiendo este tema de la lucha de clases o la lucha de género, y son las dos cosas porque si no sumamos estos nuevos lugares, estos nuevos espacios, vamos a seguir cayendo en el sectarismo, en el sectarismo doctrinario, y que al final no nos va a llevar a ninguna construcción positiva o importante para el pueblo, para nosotros, ¿no? En este sentido, Alejandro Berkovich, el economista y periodista y locutor de radio, aporta algunas reflexiones interesantes en un artículo publicado en el diario AR, de que él participó recientemente en un encuentro de economistas heterodoxos en Brasil, un encuentro de la red Ideas. Dice que Argentina se hunde en las tinieblas, mientras que en el sur global se discuten nuevas ideas, ya que el país navega entre la urgencia y los escándalos. El sur global va construyendo una agenda a contramano de la corriente dominante. El encuentro de la red Ideas en Brasil aportó varias ideas en ese sentido, como lo dice el título de él. La crisis no es solo económica y política en el país, sino que también es una crisis de ideas. Eso hablábamos de crisis de alternativas, la crisis de programas. Se constata la imposibilidad de imaginar un futuro común. Y es una sensación de impotencia colectiva la que nos está dominando y la que hay que superar. Y para eso se puede recurrir a nociones y conceptos que van ganando fuerza en todo el planeta. Por ejemplo, cómo aprovechar mejor los recursos naturales para generar más empleo, para agregar más valor. Cómo reducir la brecha de ingresos entre géneros y remunerar adecuadamente las tareas de cuidados, que son fundamentalmente femeninas. Con qué herramientas regular las plataformas y preservar derechos de trabajadores. ¿Qué hacer para aliviar la carga de deuda en países en desarrollo? ¿Cómo bajar el déficit fiscal sin licuar jubilaciones? Etcétera. Son todas ideas que se están discutiendo a nivel global, que incluso se han planteado en estas reuniones que hacen los poderosos. Por ejemplo, Lula planteó en la reunión del G20, impuesto a los súper ricos para financiar todas estas políticas alternativas. Y hasta incluso grupos de ultramillonarios han planteado la necesidad de pagar más impuestos para reducir estas brechas, ya que también tienen un horizonte más estratégico para analizar la realidad y saben que si esto explota, se la ven venir. Las primeras cabezas que van a rodar van a ser las de ellos. Se la ven venir. Claro, han visto algunas películas sobre lo que fue la Revolución Francesa. Claro, la Revolución Rusa. Entonces, hay que insistir en este intento de combinar pensamiento crítico, formación científica e imaginación política, que es un ejercicio abandonado por la dirigencia argentina en los últimos años, especialmente por la dirigencia peronista, que se ha hundido en un pragmatismo que se ha demostrado cada vez más ineficaz. Creo que es un desafío interesante también, no solo para el peronismo, sino para todos aquellos que queremos aportar, en la medida de lo posible, a la construcción de una alternativa para el país. Sí, es cierto, hoy yo creo que es muy importante para Latinoamérica el liderazgo que está tomando Lula. Interesante el gobierno, cómo está gobernando Brasil, cómo está llevando el barco, digamos, hacia una sociedad más justa, digamos. La capacidad de política que tiene realmente. Y también instrumentando otra forma de hacer política, ¿no? Así es, tanto Lula como Petro, como Petro, López Obrador. Y tan callado que está todo, porque no se sabe ni de México, ni de Colombia. Como darse en Bolivia. Claro, como darse en Bolivia. Todos van aportando distintas miradas, pero también un programa de gobierno que va avanzando, por lo menos en una dirección. Claro. No está flotando sobre la... Yo creo que lo bueno de Arce y todo el proceso boliviano que ha tenido es esta mirada desde los pueblos originarios, que es novedoso para Latinoamérica. Totalmente novedoso. Entonces, yo creo que hay que mirar, como decías vos, salirse de los dogmatismos y comenzar a mirar construcciones que han estado pasando y uno no se ha detenido mucho a mirar ni a analizar estos procesos. La misma Colombia también, como de un proceso de guerra y de muchos años de enfrentamiento, ellos han podido, todas las cúpulas de muchas organizaciones se han podido asentar. Sí, tal cual. Y que eran izquierdas en pie de guerra. En la Cuba misma, el año pasado fue que estuvimos un par de programas dedicados a todo este proceso de debate que se dio en toda la sociedad sobre el tema del matrimonio igualitario y sobre el tema de los derechos de la diversidad. También se dio dentro de un contexto de marchas en Cuba donde se gritaba, me acuerdo la consigna, socialismo sí, homofobia no. Hay un proceso de incorporación de todos estas nuevas realidades, ¿no? Estas nuevas, como también se plantea por ahí en la canción de Silvio, dice, cada vez la vara es más alta y nos invita a volar y a seguir, ¿no? Por esas utopías, por esos ideales, una sociedad más justa. Eso está bueno. Creo que hay toda una corriente de ideas que se está generando. Y eso siembra mucha esperanza, ¿no? Porque uno por ahí se queda en la realidad argentina. Y ahora que mencionaste a Cuba, me acuerdo que terminaron los Juegos Olímpicos. Ah, Mijail. Mijail, sí. Mijail. Mijail. ¡Qué grande! ¡Grande, Mijail! El chiquito Mijail. El chiquito Mijail. Ha ganado 5 medallas de oro en continua en los últimos 5 Juegos Olímpicos. Y dedicó, dedicó sus éxitos deportivos, todos sus éxitos deportivos al comandante Fidel Castro. Y vamos a pasar al ranking. ¿Cómo terminaron los Juegos Olímpicos para el medallero latinoamericano en esta edición 33 del Juego Olímpicos? Ajá. Que se desarrollaron del 26 de julio al 11 de agosto. Participaron 10.714 atletas en total de 206 países. 32 deportes compitieron. Y los atletas latinoamericanos obtuvieron 67 medallas, 13 de oro, 22 de plata y 31 de bronce. En primer lugar, dentro del ranking latinoamericano, salió Brasil, con 20 medallas, de ellas 3 de oro. Y en segundo lugar, Cuba, con 9 medallas, de ellas 2 de oro. Y después siguieron en el ranking Jamaica, en tercer lugar, Ecuador. En quinto lugar, Argentina, con 3 medallas, 1 de oro. ¿La medalla de oro de quién es, Argentina? Del maligno. El maligno. No sé tanto cuál. Que critica a Milei al maligno y claro. Al final el maligno le trajo la medalla y estuvo con él y todo. Se le trajo una medalla de oro a Caputo para que se la llevara a Londres. No, dice que no pasara al lado de Caputo porque se la llevaba. Algo hay que reírse también. Bueno, y hablando de Cuba y todos los logros, el 13 de agosto del 26 nació Fidel. Ayer hubiera cumplido 98 años, Fidel. 98. No me discuta que es 98. Porque si nació en el 26, en el 26 2 años más va a cumplir. Es que está sentado al lado mío, se está contagiando los números. 98 años. Y hablando un poco, me acordaba de esto que decíamos, de estas nuevas realidades que hay que asumir como procesos de cambio y repensar. Y digo con la certeza y las utopías de los grandes, ¿no? Claro. Que no son cuestiones reivindicativas nada más de sectores, sino que nos llevan a un horizonte de liberación realmente. Por eso me pareció bueno acordarnos de Fidel, que dio tantas luces. Para este camino. Indudable. Y sigue siendo. Y el un faro. Este campeón olímpico de Cuba, el Mijail, dijo que él se lo dedicaba a Fidel por todo lo que él había. Porque el sistema de deporte de Cuba lo ideó la revolución que lideró Fidel. Y se tomó justamente el deporte como una manera de inclusión, una forma de inclusión, una forma de digamos, difundir la salud. En contraposición a todo este tema, yo me acordaba de las sociedades anónimas deportivas que nos quieren meter acá en la Argentina, un deporte que no sé si se le puede llamar amateur, pero promocionado desde el Estado y con apoyo estatal importante. Los deportistas cubanos tienen un apoyo importantísimo en ese sentido. Muy distinto, y se ven los resultados, a los deportistas argentinos, que incluso hubieron algunos que tuvieron que pagarse el viaje. Sí. O sea, tuvieron que juntarse una rifa, hacer cuestiones, juntar plata entre los amigos que para participaron viajar. Representando a Argentina, pero que en realidad están desarrollando su profesión deportiva en otro lado, en España. Estos que corrieron en la carrera de veleros, claro. Sí. Están en España porque acá no tenían medios para llevar adelante. O tienen las posibilidades económicas. De lo que leíamos al principio, y ya para ir cerrando, creo que lo de Venezuela lo vamos a dejar para el próximo programa tener más elementos, además, porque... Sí. Es un tema en el cual ratificamos nuestra solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo venezolano. Pero también queremos abordar de frente los debates que se han originado a raíz de esta crisis postelectoral. rescatando lo mejor del pensamiento crítico que nos debe caracterizar a los sectores que nos creemos comprometidos con un proceso de transformación social revolucionario. Los progres, no. Somos los progres. No. Ni progres ni retro. Y planteando como punto de partida, en primer lugar, el análisis de lo que ha significado el asedio imperialista desde todo punto de vista para el desarrollo del proceso bolivariano en Venezuela. Pero quería remarcar, ya que estábamos comentando esto de los Juegos Olímpicos y el destacado lugar que tuvo Cuba dentro de la tabla de medallas de los países latinoamericanos, la importancia de la alimentación, de la salud y de la educación, que incluye el deporte en Cuba, para que se obtengan estos resultados. Y no es la primera vez, sino que desde hace décadas que Cuba viene teniendo muy buenos resultados en lo deportivo. Incluso en el historial. En el fútbol. En el historial. No, porque el fútbol no es su deporte popular, digamos. Claro. Lo más popular para ellos es el béisbol. Y en eso también se han destacado bastante, le han ganado a Estados Unidos. Sí. De todos modos, es importante ver el historial de los medalleros olímpicos latinoamericanos, y Cuba está adelante de Brasil, creo que le lleva como un total de más de 100 medallas. Bueno, y también contraponer de más de 1 millón de niños que denuncia la UNICEF que pasa hambre en Argentina. Claro. Cuba no se puede decir que haya un niño que pase hambre. Todos tienen la alimentación asegurada. A pesar de los bloqueos económicos, los problemas que tienen actualmente. Bueno, vamos terminando y ahí veo a una de las comadres. A una de las comadres. Ajá, que están comiendo. Ha venido para reforzarla el domingo en el Club Pedro Molina, calle Matienzo 2073. Ajá. Yo le leo el título de la obra y usted... Tendremos Hongosto. Hongosto. Hongosto. Bitácora de un suceso nunca resuelto y jamás acontecido. Yo voy a ir a verlo porque no sé de qué se trata. Claro. Y después está Entre comadres y compadres. ¿Qué pasó con el compadre? ¿Qué hay alguien? ¿Quién es el compadre? ¿Quién es el compadre? ¿Ah? Hay varios compadres. Era verdad, entonces. Ya no son un conjunto, son un... Entonces, en esta interesante experiencia de combinación de vista, oído y... Y gusto. Y claro. Y gustito. Música, teatro y comidita en el Club Pedro Molina el próximo domingo desde las 19 horas. Reserve su entrada al teléfono si lo anotó y si no aparecerá publicado en las poderosas redes del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Y aguante los clubes de bar. Tiembla Elon Musk. Bueno, nos despedimos. Hasta el miércoles. Próximo Aves al Hombrazo.